Super Johnny no kidding, I'm on a ship. Oh, no, give us so much money, more than I know, see, I know. No kidding, I'm on a ship. Dice que se queda sola. Por amor, va más allá del bien o el mal. Por eso es que no quiere enamorarse. Ozuna, el negrito Jocla, Super J. Nosotros somos Superiority. Yancy el armónico. High music, high flow.